Integrada en su mayoría por jóvenes, la Brigada del Alma tiene la misión en Sierra de Cubitas de contribuir y apoyar a los damnificados por el huracán Irma, en la construcción de las nuevas viviendas y la tarea derrocha voluntad y perseverancia en una de las labores más solidarias. Alfonso Ramos Díaz. ¿Dónde vive? En Pueblo Nuevo. ¿Qué labor ustedes están haciendo en esta etapa de recuperación? Hacer las casas de los afectados del ciclón. ¿Y trabajaba dónde? Cuenta propia haciendo carbón. Entonces usted ha venido a hacer este aporte para las personas damnificadas. Sí, apoyarlos a ellos. Es importante la solidaridad en estos momentos, ¿verdad? Sí, estamos también los tres en una Brigada del Alma, que es voluntariamente entre nosotros mismos ir a buscarle la madera al día que se puede ir a buscar. Gionel Sánchez Maceo. ¿Qué le parece esta brigada en la que están trabajando y por qué lo están haciendo? Eso es bueno, porque es bueno ayudarle al pueblo. ¿Y la idea cómo surgió? De nosotros mismos, de voluntad. Y es bonito ayudarle a los demás. Brazos labrando el día, tanto de porvenir. Reidel Miranda Padrón, quien colabora con los damnificados que tuvieron afectaciones en sus viviendas, asegura sobre la importancia en el orden humano de la jornada que acometen cada día y que reconforta en el orden individual. Picando madera y eso, y tratando de ayudar a los demás. La Brigada del Alma, nombre asignado por los protagonistas que desbordan solidaridad en tareas de recuperación, apoya cada meta constructiva en Sierra de Cubitas. Razones que a su vez llena de orgullo a los que hoy tienen la responsabilidad de seguir adelante con las manos y el corazón. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona. Si nos damos las...